esto sucedió el domingo pasado, en un boliche bailable llamado Absenta, que está en el centro del Bolsón. Este ataque del ego transfobia que terminó con 6 compañeros que fueron golpeados, incluso una compañera fue gaseada con gas pimienta y se desmayó. Todo eso sucedió en ese local bailable y que luego también continuó un poco en tanto en el hospital como incluso cuando hicieron la denuncia en comisaría, todas las distintas miradas y posturas frente a las compañeras desde una mirada heterocisnormativa. De haber sido expulsadas del local y llamadas a la ambulancia, por ejemplo, solamente se llevaron a una persona desmayada y las personas que estaban golpeadas no los atendieron, tuvieron que ir luego a la guardia recién ahí, y lo mismo luego sucedió obviamente en la comisaría con una cantidad de miradas y una forma de trato para nada inclusivo, ¿no? Eso sucedió el día domingo. Entonces, como acción, el lunes por la noche se realizó un besazo, una acción política frente al local bailable con la participación de un montón de personas que justamente habían venido a participar de la semana pasada del Festival por la Diversidad. Bien, la verdad que lamentable, un hecho que se suma a los tantos, ¿no?, que se dan, en todo el país, lamentablemente, y el accionar rápido, ¿no?, de una comunidad de militancia, ¿no?, de los grupos LGBTIQ+, que hay, pero también de una sociedad que también sale a bancar, ¿no?, todas estas movidas. Sí, un accionar rápido y también un accionar, porque ya no nos callamos más, claro, interesa la consigna. Y claramente, no vamos a permitir que estas cosas pasen, no vamos a permitir que en ningún local bailable, en ninguna cervecería, en ningún espacio, compañero o no, se den estas circunstancias y tengamos este tipo de hechos que obviamente lo que están haciendo es enmarcar una sola forma de evitar nuestros cuerpos, el territorio, nuestras vidas, y que no estamos de acuerdo con eso. Así que realmente la comunidad realmente acompañó de muchas maneras, y bueno, ahí ahora lo importante, igual de lo que pasó, esto es un dato horrible, pero lo lindo fue que el fin de semana pasado estuvo la movilización por la diversidad disidente, y la verdad es que fue una enorme cantidad de personas disfrutando, así, marchando por los barrios, por las calles de los barrios, una marcha extensísima por dentro de los barrios más humildes de Bolsón, y que contó con la participación de muchísimas personas que se acercaban acá y se sintieron tan, pero tan felices, realmente las caras de felicidad para marcar lo que es realmente esto, ¿no? La libertad total, ¿no? La libertad de poder volver a ser niño, de volver a ser niña, como decían en muchos casos, de poder estar disfrutando sin tener que esconderse. Y eso fue en semanas pasadas y la semana pasada en este festival, que realmente reunió muchos cuerpos hermosos y que disfrutaron muchísimo.